despertar. Que se quemó mi preciada eternidad. ¿Quién me puede hablar de los años que perdí? Cuando nadie más sabe que es así. Nunca he pedido nada y no lo voy a hacer.